Desde esta Montevideo con lluvias, que hoy la lluvia se quiere despedir con bastante presencia, tenemos el gusto de recibir, estamos haciendo un contacto con la ciudad de Córdoba, con la docta, como le llamaban. El gusto de recibir al doctor Roberto Robacio, que es doctor en medicina, técnico de laboratorio, bueno, con estudios a nivel internacional, exdirector del Centro de Biología Celular y Molecular, profesor emérito e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Primera vez que conversamos con el profesor Robacio. Bienvenido, profesor, a Radio Centenario de Montevideo. Buenos días y muchas gracias. Es un placer, un honor estar en contacto con ustedes. Y nosotros, como siempre que decimos, nos alegra con cada contacto con la vecina orilla y también cuando es la posibilidad de hacerlo con distintas realidades de sus provincias, de esa ciudad con tanta historia, además de lucha, de desarrollo universitario como Córdoba. Y el pretexto hoy, profesor, para conversar con usted, que nuestros compañeros en la producción, buscando sobre el tema, sobre Giordano Bruno, del cual hoy se está cumpliendo un aniversario muy importante que hemos recordado desde el punto de vista de la ciencia también, de las actitudes del conocimiento ante la vida, y nos encontramos con un artículo de usted de hace poco más de un año, titulado Giordano Bruno, su tiempo y la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué eligió escribir sobre Giordano Bruno? Bueno, antes que nada, le reitero, para mí es un honor que en el 421 aniversario de la muerte de Giordano Bruno en la hoguera me hayan convocado. Bueno, Giordano Bruno fue siempre uno de esos personajes admirables de la historia, que no siempre es muy conocido. Por eso mi elección. Giordano Bruno, es muy frecuente que el público, la gente se pregunte por qué fue quemado vivo en la hoguera y a veces, con frecuencia, la respuesta es por su ateísmo. Y en realidad, Giordano Bruno no fue quemado vivo por sus ideas religiosas. Esas fueron, en parte, la excusa para quemarlo vivo. No a todos los contestatarios de esa época los quemaban vivos. Quizá lo quemaban después de ahorcarlos o guillotinarlos. Giordano Bruno fue quemado vivo porque se atrevió a pensar fuera de los dogmas espirituales y seculares de la Iglesia cristiana. Fue quemado vivo por desafiar la base aristotélica y escolástica medieval, por proponer universos infinitos con infinitos mundos, por afirmar la equivalencia de Dios y del universo, por colocar el espíritu a nivel físico de los átomos. Nunca negó la existencia de Dios ni la existencia del alma, pero reconocía una sola base material del universo en una generación continua de corrupción y regeneración, pero ubicando siempre a la naturaleza en el foco del universo. Observando los fenómenos con libertad de pensamiento y por pensar en el mundo sobre una base material. Por eso fue quemado Giordano Bruno. Y por eso mismo se lo considera también un precursor de las ciencias modernas que preocupó al establishment tanto en la Edad Media, el Renacimiento, como en la Antigüedad, como en la actualidad. Él nació en un momento de la historia de la humanidad muy importante, ¿no? Le tocó vivir una etapa de transición, digamos, entre la Edad Media y el Renacimiento, profesor. Claro, él fue uno de los pioneros de la época del inicio renacentista, en donde ya muchos sabios de la época empezaron a animarse a pensar diferente. El caso que fue más pocos años después, Galileo Galilei, que tuvo un poco de mejor suerte que Giordano Bruno. Giordano Bruno fue el pionero de un pensamiento científico moderno, por su concepto materialista del universo, por su defensa de la observación, de la comprensión de los fenómenos y de la experimentación, a pesar de que él no era un experimentador, hizo un vigoroso llamado a la razón, a la lógica, al pensamiento crítico, propuso la duda permanente décadas anteriores a Descartes, y también impulsó la transición entre el dogma teológico hacia el razonamiento científico, y también se animó a reclamar la originalidad de los científicos, de los sabios, defendiendo que debe ser no solo un comentador del pasado, sino un innovador. Eso constituyó entonces el legado de Giordano Bruno. Claro, usted habla en este artículo que Giordano Bruno fue traicionado. Giordano Bruno fue traicionado porque, cuando se empezaron a conocer sus ideas, sobre todo sus ideas, esotéricas, que lo acercaban a la alquimia, él fue contratado, por un, lo que vendría a ser ahora un multimillonario veneciano, Giovanni Mocenigo. Giovanni Mocenigo lo contrató, y cuando vio que no podía extraer de Giordano Bruno ninguna fórmula mágica o para transformarle cualquier cosa en oro o cosas por el estilo, entonces ya se cansó de él, lo denunció a la Inquisición veneciana, que lo detuvo, y al poco tiempo la Inquisición romana lo requirió, lo llevaron a Roma. Y en esos últimos años fueron 8 años de juicios, cárcel, torturas, hasta la hoguera final el 17 de febrero de 1600. En una época hablamos donde la iglesia tenía el control, la iglesia católica o cristiana, el control del pensamiento y de lo que podía ser, no desarrollo científico, cómo denominarlo, pero del conocimiento, ¿no? Era lo que regulaba qué era conocimiento y ese tipo de cosas. Así es, absolutamente. Y el que iba en contra del dogma, se arriesgaba, como se arriesgó Giordano Bruno a ser condenado a la hoguera vivo, o como más tarde fue Galileo Galilei, que en realidad Galileo Galilei se acercaba también mucho al pensamiento de Bruno en cuanto al concepto científico ya experimentalista y al concepto de la materialidad. Pero como sus acusaciones tendían más a lo religioso, él no tuvo mayor problema, en abdicar esa parte, de lo que lo estaba llevando quizás a la hoguera, y entonces fue perdonado por la hoguera y lo recluyeron el resto de su vida. Fue una prisión domiciliaria, Ahora bien, en la iglesia tardó solamente 400 años en perdonar, en reconocer su error. Sí. Cosa que no ocurrió con Giordano Bruno, ya que los archivos del Vaticano siguen considerándolo un materialista, intolerante y racionalista, y sus libros siguen ocupando lugar en el Index Prohibitorum del Santo Oficio, aún hoy. Es decir, en el lugar donde el Vaticano entiende que son materiales prohibidos, Claro. Todos los libros, los centenares o miles de libros que figuran en ese Index, están prohibidas su lectura para todo católico o cristiano que se precie. Y bueno, eso todavía está vigente. Y las obras de Giordano Bruno, todas sus obras, están en ese Index. Si tuviéramos que hablarlo, traer a tierra, de los que estamos lejos de la actividad científica, académica, de investigación, ¿por qué fue importante esa actitud, esa rebeldía o esa actitud hacia la ciencia de Giordano Bruno? Cuando hablamos del materialismo, de lo que usted nos señalaba. Claro, es importante, como decía antes, porque fue un pionero en esa óptica del pensamiento, ¿no es cierto? En el sentido que él consideraba la infinitud del universo. Si uno compara el concepto de Giordano Bruno sobre los universos infinitos en el tiempo y en el espacio, no es muy diferente a lo que actualmente es aceptado a nivel de cosmología, astronomía, etcétera, en el sentido que tanto hacia atrás como hacia adelante no se conoce un límite. O sea que el concepto de Bruno sobre la infinitud del universo está siendo, yo diría, yo no soy especialista en el área, pero yo diría que cada vez más tiene una apoyatura con las actuales teorías científicas. Claro, claro. Muy bien, queríamos tener por lo menos en trazos gruesos, doctor Robacio, este recordatorio cuando hoy se está cumpliendo ese aniversario, un día como hoy, un 17 de febrero de 1600, era quemado Giordano Bruno, luego de particularmente, sabe mucho de torturas la Iglesia Católica, ¿no? En su historia, era particularmente cruel con los que marcaba como subversivos, podríamos decir, de su patrón de conocimientos. Sí, sí, por supuesto. Recientemente ha salido un libro que desgraciadamente no lo tengo acá a su referencia, pero sería fácil al interesado chequearlo. Sí. El libro de un cordobés de la Facultad de Filosofía o de la Facultad de Ciencias Sociales, que escribió un libro muy interesante sobre la Inquisición en Latinoamérica y sobre todo en la zona central, acá en nuestra Córdoba. Y él rescata muchas cosas interesantes desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, que aquí en la zona central de Sudamérica, o más, digamos, en la zona de influencia del virreinato del Río de la Plata, prácticamente hay muy pocos condenados por la Inquisición que hayan sido quemados. ¿Por qué? Porque lo mandaban a los acusados, a los condenados, lo mandaban a Perú, en donde en el Perú se realizaban las quemas de los infieles, de los apóstatas y de los condenados por la Inquisición. O sea que tenemos en la zona del sur del continente el privilegio de no tener muchos, tenemos algunos, pero no muchos condenados a la hoguera porque los mandábamos para el norte. Claro, claro. Profesor Robacio, finalmente, para este primer contacto, que ojalá sea el primero de varios, por lo menos en unos minutos queremos tener una visión, un comentario suyo como médico, como investigador desde esa ciudad tan prestigiosa con esa tradición académica. Sabemos, lo vemos en las redes, que usted escribe artículos de distintos temas, ha escrito libros. ¿Qué reflexión le genera todo esto que estamos viviendo a nivel mundial en torno a la pandemia, al coronavirus, a los debates que están planteados? ¿Qué reflexión al respecto le gustaría dejar en este primer contacto? Bueno, la reflexión de algo que es muy importante y que a veces no se toma muy en consideración, que es la experiencia. Yo tengo 75 años, he trabajado 50 años en el área de ciencia y tecnología, en un área que quizá tiene muy poco que ver con Giordano Bruno, porque yo siempre trabajé en el área de biología celular y molecular, sobre todo biología celular del desarrollo embrionario. Cuando decidí cuando me llegó la edad jubilatoria, no tuve dudas, como siempre lo había pensado, en jubilarme y dejar, digamos, a la descendencia que siga su camino. Pero esos 50 años me sirvieron para reflexionar muchísimo sobre una ciencia y tecnología de la cual yo he sido en los últimos cuantos años, muy contestatario. Y de ahí surgió, en los últimos 4 o 5 años, la escritura de un libro que se llama Ciencia y Tecnología en Tiempos Difíciles, que fue editado recientemente, presentado hace un mes, por la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María, en donde expongo desde un punto de vista histórico y de ahí en adelante el desarrollo de la ciencia y tecnología a nivel local, porque es lo que más conozco, pero también a nivel regional y a nivel global. La ciencia y tecnología en la actualidad, que yo llamo la ciencia y tecnología neoliberal, creo que está llegando a un punto, o ha llegado hace tiempo ya a un punto de cambio en donde a uno le parece que ya no puede seguir adelante, pero eso es muy coherente con los postulados neoliberales, que cuando tiene que huir, huye siempre hacia adelante. Entonces es algo muy difícil de cambiar, pero de algo podemos estar seguros. Si seguimos así, sea en ciencia y tecnología o sea en otro dominio de la sociedad, el camino que llevamos nos va a llevar más a la corta que a la larga a una defenestración como especie humana e incluso del planeta. Claro, claro. Uno lo ve y esto da para mucho conversar, y realmente nos gustaría combinar para conversar en otra oportunidad, pero lo que está pasando en torno a las vacunas, ¿no? Todo el mundo pendiente de 4 o 5 empresas a nivel mundial, salvo algunas excepciones honrosas de países, estamos en manos de esas multinacionales, doctor. Así es, así es. Se está especulando, incluso países que no fabrican la vacuna están acumulando vacunas más allá de las necesidades, incluso. Claro, claro. En Canadá, por ejemplo. Le quiero comentar en el final algún mensaje de la audiencia. Hay un oyente, Héctor, de un barrio de aquí de Montevideo, que nos está mandando la imagen de la tapa de un libro, preguntando si es este del cual usted habló, La Inquisición en América, de Jorge Randolph. ¿Puede ser que usted haya mencionado este libro? A ver, es similar, pero me parece que no es ese, pero es está dentro, estoy viendo acá en mi biblioteca, me parece que lo tengo en otro lado. Ajá. De todo, yo lo que puedo hacer es enviarle, apenas terminemos la comunicación, le voy a mandar un mail con los datos del libro sobre la Inquisición. Bien. Así, bueno. En este caso es chileno, nos dice este oyente, el autor. Ah, no. El autor es de acá y se editó el libro en la Universidad de Córdoba. Ah, está. Entonces se está hablando de otro, pero es otro que está dentro del mismo tema. ¿Sí? Bueno, y este oyente nos recuerda que fue el Papa Juan Pablo II que pidió perdón por los horrores de la Inquisición con 7 siglos de atraso, y dijo en una carta la frase de un documento del año 2000 en el que pidió por primera vez perdón por los errores cometidos en el servicio de la verdad usando métodos que no tienen nada que ver con el Evangelio, dijo en aquella oportunidad. Sí, yo creo que es correcto, con un poquito de atraso quizás. Seguro, algún año, ¿no? Bueno, le queremos despedir agradeciéndole mucho este contacto y a cuenta de establecer otros, porque entendemos desde esta radio que son importantes esas reflexiones como la que usted nos ha aportado. Sandra, nuestra compañera directora que estableció contacto con usted, nos está recordando una frase que habría dicho Giordano Bruno cuando lo iban a quemar: el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla, habría dicho Giordano Bruno. Sí, realmente es admirable. Admirable porque él supo en todo momento cuál iba a ser su futuro. Y aún así permaneció firme en sus convicciones. Bueno, y nos está escuchando otro médico uruguayo desde España, que suele comunicarse, profesor, que dice: muy buena la entrevista sobre Bruno. Hay personas que dicen que lo que agudizó y provocó su muerte fue la crítica cuando dijo ya en la cárcel: siendo yo benedictino, me avergüenzo que la iglesia apoye y avale el gran crimen que es la conquista de los nuevos mundos, que eso habría acelerado también su condena. Claro. Sí, sí, es más, cuando se le pidió opinión sobre los indios de América recién descubierta, él, en contra de lo que se creía normalmente en esa época, opinaba que los indios americanos eran del mismo nivel humano que cualquier otro ser humano porque provenían del mismo universo infinito. Claro, algo que no era tan obvio en aquella no, época. Claro, y menos claro. Todavía algunos lo rechazan esa idea, imaginémonos en aquel tiempo. Bueno, hay más oyentes pidiendo, después que difundamos los datos de este libro que usted nos va a enviar, profesor y doctor Roberto Robacio desde Córdoba, nuevamente el agradecimiento, el gusto de tenerlo con nosotros y a la espera de próximos contactos que estableceremos en estos meses, profesor. Bueno, ha sido un gusto enorme, un placer, un honor estar con ustedes y bueno, quedo a disposición para lo que pueda servirles. Un abrazo a los cordobeses, a los hermanos cordobeses y argentinos. Hasta pronto. Gracias, un abrazo.